Siento, bendito Salvador, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Gracias por todo lo que has hecho.